Capítulo 3. Estoy hablando de la unción, ¿verdad que sí? Uy, ya llevamos como medio año hablando de la unción. Di conmigo, es porque la unción es todo lo que yo necesito. O sea, todo lo que tú necesitas y yo es la unción. ¿Aló? Diga conmigo, un reto enfrentado sin la unción se convierte en un problema. Repito, y escucha y retén, un problema o un reto enfrentado sin la unción se convierte en un problema. Hay gente que la mentalidad que tiene es tan negativa. Te dije una noche de esta que ellos no vuelven en sí, sino que vuelven en no. La gente negativa es así. La gente negativa no vuelve en sí, sino en no. Y hay gente tan negativa que si piensa o tiene dos pensamientos buenos, le da calambre en la mente. ¿Aló? ¿Hay gente así? Hay gente que ellos no creen que algo bueno pueda pasarle a ellos en esta vida. Y ellos no han crecido y ya son gente mayor, vieja. Es gente que ya tiene 40 años, 30 y pico de años, y todavía se comportan como unos niños. Y lloran cuando los reto. Cuando los reto, son una oportunidad para crecer. Lo que pasa es que tú puedes ver de un reto o de una oportunidad, de un reto una oportunidad para quejarte, o puedes ver de un reto una oportunidad para triunfar. Llegó mi tiempo, voy es para allá. Yo todo lo puedo en la unción del ungido que me fortalece. Diga conmigo, la unción. Esto para la gente inteligente, esto lo vuelve loco lo que te voy a decir. La gente inteligente es la gente que busca la lógica, todas las cosas, y razona todo. No sirven para nada, terminan razonando y su vida es un desastre. El inteligente dice, mira, esta gente que está ahí reunida, los dos, escucha, el inteligente dice, oye, esta gente es tan boba, ¿ves? Lo que van a sentarse ahí a que ese tipo con esa corbatica cheverita, cheveronga, Catalina, Juan. El inteligente dice, ese tipo que está ahí los está endulzando, es para quitarles el botín. Ellos son unos bobos. El inteligente así. El que cree que todo lo sabe. Esto que te voy a decir, para el inteligente, en la razón, en su mente humana, no, se vuelven es loco. La unción es Dios en la tierra sin a su trono. El inteligente dice, tú tienes que creerlo y punto. Le vas a buscar. Hay gente que se complica con todo, le busca cuatro patas al gato. Y cuando le encuentran, le buscan cinco patas al gato, y cuando se le encuentran la quinta, ellos dicen, pero no tenía, era cuatro. Hay gente que todo lo razona. Hay gente que lo de la salsa, cuando Dios se le apareció a Moisés en un arbustico con que se estaba prendiendo, la gente dice, oye, ¿tú vas a creer el cuento ese? O ellos, el inteligente no cree que Dios se hizo carne a través de la palabra en el vientre de María. ¿Tú crees que eres bobo en pleno siglo XXI? ¿Tú crees que a José no? Si José también pensó que, y él quiso dejarla, lo que pasa es que Dios, tranquilo, es que yo me muevo así. Hay gente que no termina de conocer a Dios porque razonan todo lo que Dios dice. Y ellos quieren ayudar, Señor, pero no me parece así, me parece así. Hay gente que la Biblia dice que hay que más, o hay que dar primicia. ¿Cuánto es el diezmo? El 10%. O como ya aquí, yo por lo menos no doy diezmo ya. Mi esposo y yo estamos dando el 25%. Y vamos rumbos para arriba, fuera de las ofrendas. Hay gente que Dios dice, dame el 10, o el 10.1, o el 11%, o el 12, o el 15, según yo te haya prosperado. Y hay gente que se vuelve rebelde con un diezmo. Hay gente que quizás yo hablo de diezmo hoy, y el domingo que viene no vienen más. Aló, yo sé que es así. Hay gente que Dios dice, hay que diezmar, y ellos entonces, a mí hasta que Dios no me revele eso, y su vida es una amazona, más culebra que una selva. ¿Ah? Hay gente que no se ha muerto porque no tienen donde caerse muerto. Por eso es que no se han muerto. Hay gente que Dios dice, y ellos dicen, me parece que es fe. Hay otra gente que Dios le dice, dame diezmo, y entonces se levantan a medianoche y no pudo dar cinco. Y entonces van y prestan allá a la casa. ¿A dónde es que se prestan? ¿Cómo que? Allá en la compraventa esa o al premio, y ellos sí son fieles, ahí zumbándoles a pecadores 10%, porque les prestan es al 10, o al 5, o al 7, o al 15. Si es el banco, los lleva triste. Y al banco no le dicen nada. Dios le dice, dame 10 para bendecirte el 90 que te queda. Y ellos razonan. Di conmigo, la unción es Dios en la tierra, sin Dios dejar su trono. Colosenses 3. Y coloca el título del mensaje de hoy, Cristo. Colócalo ahí, Cristo es el todo y en todos. Hay gente que dice y razona, oye pastor, y si yo diezmo no me alcanza, por eso es que no te alcanza, porque no diezma. Si diezmara, experimentarías el poder y la bendición de Dios. Te habla uno que lo está haciendo desde hace 14 años. O sea, yo no te estoy hablando de esto porque lo empecé a hacer ayer. No, hace 14 años sin entenderlo como lo entiendo hoy. Tan claro como hoy. 14 años. Desde 1990, ahí, y he visto la bendición de Dios. Problema, como todos ustedes, aquí hay gente que sabe los últimos compromisos que nos ha tocado resolver. Sin dinero, nos ha tocado resolver cosas. Si es que la vida es eso, es resolver. Lo que no me puedo es deprimir. Tengo que enfrentar los retos con la unción. Colosenses 3. Antes de leer Colosenses 3, vamos a leer Primera de Corintios 1:24 para ayudarnos y recordar quién es Cristo. Siempre debemos recordar. ¿Te acuerdas la semana pasada que dijimos, compartimos la diferencia entre Jesús, el hombre, y Cristo? Porque Jesús y Cristo no son lo mismo. Cristo tampoco es el apellido de Jesús. Ve a Primera de Corintios 1:24 para que aprenda quién es Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 24. Mas para quienes, Háblame de los llamados. Uno, dos, los llamados. Ahí están, ¿ves? Porque Él nos llamó. Di conmigo, yo no busqué a Dios. Dios me encontró a mí. Porque por lo menos este que está aquí, ojito verde, no estaba buscando a Dios. Él estaba, era, bebiendo araña, ron Medellín Añez, Tres Esquinas, whisky. Yo bebía con todo el que podía. Yo no andaba buscando a Dios. Dios me encontró. Necesito de ti para una misión. Y yo accedí. Y mucha gente de mis amigos, quienes fueron mis amigos, yo los considero amigos míos todavía. Muchos de ellos ya no. Se han apartado de mí. Y ha sido tan bueno que se hayan apartado. Porque no me beneficiaban. Porque esto no beneficia. Hablo de ron. Si es que yo no estaba buscando a Dios, Dios me encontró. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es quien. Vea lo que dice su Biblia. ¿Quién es Cristo? Poder de Dios. Diga, Cristo es el poder de Dios. Y además de ser el poder de Dios, Cristo también es ¿quién? O sea que Dios ungió a Jesús con la sabiduría de él, Cristo. Dios ungió a Jesús con su poder, Cristo. Por eso a Jesús le decían, Jesús el Cristo. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Romanos 9:5. Para que tengas una idea, siempre recuerde quién es Cristo. Después que terminamos el servicio la semana, el domingo pasado, una hermana me preguntó, entonces debemos orar, cuando oramos por un enfermo, es por la llaga de Jesús. Sí, le dije, no es por la llaga de Cristo. Cristo es el poder de Dios. El poder de Dios no está llagoso. Quien se hizo una llaga fue Jesús el hombre. En su cuerpo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Para que en el nombre de Jesús, porque Él es el que da garantía, oye, por mi llaga, esa persona merece sanidad. Por lo que yo hice, no es por lo que ella haya hecho, porque Él se hizo una llaga. Entonces, cuando usted ore por un enfermo, usted dice, te declaro sano o sana por la llaga de Jesús, no de Cristo. Cristo es poder de Dios. ¿Aló? Es bueno traer a memoria la pregunta esa para que todos aprendan. Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son quiénes? Los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino ¿quién? Cristo, el cual es ¿quién? Diga, Cristo también es Dios por sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Ahora vamos a leer Colosenses 3. Ahora escuche esto, que de pronto un día le puede surgir la pregunta. Pastor, pero la Biblia dice que Jesús era Dios. ¿Verdad también? Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Porque tú sabes quién estaba dentro de Jesús. ¿Y quién fue que se hizo? Dice Juan 1.14 que el verbo, la palabra se hizo ¿qué? Carne. ¿Y la palabra quién era? Dios. ¿Quién se hizo carne? Dios. Y se cumplió la profecía que Dios le dio a Isaías cuando dijo: he aquí que nacerá un niño y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Lo que pasa es que Jesús, diga Jesús, no se manifestó como Dios, sino que se manifestó como hombre. ¿Por qué razón? Una razón, porque si Jesús se hubiera manifestado como Dios, el diablo le hubiera dicho: ah, pero si tú eres Dios, tú estás cogiendo anchoa. ¿Me explico bien? Ah, tú vas a pelear conmigo sabiendo tú y sabiendo yo, dijo el diablo, que tú eres el Dios omnipotente que todo lo puede, que tú eres el creador y que yo soy un ser creado. Ahora yo pregunto, para darte otra razón de por qué Jesús se manifestó como hombre, 100% hombre, sintió hambre como tú y como yo, se cansó, estaba limitado a tiempo y espacio. Si estaba en Galilea, no podía estar en Capernaum al mismo tiempo. Porque él se manifestó como 100% hombre y no se despojó de todos sus atributos divinos. Él no dejó de ser Dios, sino que él no se proyectó como Dios, sino como hombre. Hasta ahí voy bien. ¿Quién pecó en el huerto de Edén? Adán. ¿Adán era Dios en el cuerpo o era hombre? Hombre. Adán el hombre, formado del polvo de la tierra, desobedeció a Dios. El diablo lo engañó y le quitó toda la autoridad, toda la jerarquía, todo el señorío, todo el poder que Dios le había dado a Adán el hombre. Para Dios recuperar ese poder, porque dueño de ese poder, de esa autoridad, de todo lo que el diablo le quitó a Adán a través del engaño, era de Dios. Entonces Dios dijo: para yo poder estar legal en la tierra, necesito un cuerpo, porque en la tierra solamente viven los terrícolas. Para que entiendas a Dios. Como Dios sabía que en la tierra, para estar legal, se necesitaba un cuerpo, porque el que esté en la tierra sin cuerpo es un ilegal, y no los cantantes estos, los ilegales. ¿Me estoy explicando bien? El diablo se metió y ha estado desde el principio ilegal en la tierra, porque él se metió, ¿fue dónde? En una serpiente, necesitaba un cuerpo. Dios no. Te lo expliqué el domingo pasado, que Dios tiene muchas manifestaciones, no porque él necesite manifestarse de muchas maneras, sino por amor y beneficio de la gente, de los humanos como tú y como yo. Dios entonces, para poder ayudar a la humanidad, Dios se manifestó como Cristo. Cristo, del hebreo Mashá, significa el enviado. Cristo, el Dios enviado. Dios se envió a través de la palabra. Cuando María, el arcángel Gabriel, recibe la palabra que Dios le había dado, en ese momento, escúcheme, que esto es fino. Si usted se distrae viendo a los pelados, pierde. Cuando María recibió la palabra, el verbo, hágase en tu sierva conforme a tu palabra, esa palabra que era el mismo Dios, Cristo, se convirtió en un cuerpo. Porque la palabra tiene un atributo, que ella tiene poder creativo. Y la palabra se hizo hombre, un niño, un bebé. Y Jesús nació por donde nacen todos los pelados. No es como la tradición dice que la cigüeña, que María siguió siendo virgen. María fue virgen hasta que parió. Si alguno tiene la concepción distinta, estoy es compartiendo para traer revelación a tu vida. No es para hablar en contra de María, si una de las mujeres que yo más admiro en esta tierra fue esa mujer. Si todas las mujeres de la tierra fueran como fue María. Pero María, la virgen, la señorita, la que no había experimentado relación sexual, la que tenía la telita, la membrana que toda la mujer señorita tiene, llamado himen. A ella ese himen lo perdió una vez que parió. Porque Jesús, con la cabeza, que es lo primero que sale de un bebé, una cabeza, la vagina está diseñada es elástica. ¿Aló? Y ella soporta hasta una cabeza de este bote. Oye, imagínate al pastor Carlos Álvarez. ¡Oh! Él tiene más cabeza que un contrabando de fósforo. Adiós. Me estoy explicando bien. Entonces, María dejó de ser virgen cuando nació Jesús. Y Jesús nació como un niño. Gateó. Balbuceó como cualquier bebé, travieso. Y a la edad de 30 años, ya hombre, no niño, diga hombre, no niño, diga Jesús el hombre, fue niño, pero no se quedó niño. Hay gente que cree en el divino niño o en el niño divino, y ellos tienen en la mente Jesús el niño. Jesús dejó de ser niño. Le salió vellos en los sobacos. Le cambió la voz a los 12, 13 o 14 años. Para que tú veas al hombre. Ese creció y ese, la Biblia lo llama el segundo Adán. Ese venía a quitarle al diablo lo que el primer Adán le había entregado a través del engaño. El engaño del diablo, la desobediencia de Adán, el primer Adán. Y ese vino a enseñarnos también que como hombre, tú y yo podemos vencer. Como ser humano, es que él era el hijo de Dios. Él se proyectó como hombre. Y él venció como hombre. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, dice la Biblia, pero sin pecado. Diga conmigo, la tentación no es pecado. A ti te pueden presentar ahí las cosas. Tú eres el que decide. El pecado es una decisión. Diga conmigo, pecar conlleva una decisión mía. Yo decido pecar o no pecar. Si es que no le echen las culpas a, ay, es que el diablo, tú, el culpable de lo malo que te está pasando eres tú. Dile, soy yo. Dilo, si no lo dices, peor para ti. ¿Sabes por qué es peor para ti? Porque cuando la persona no reconoce que a través de sus errores, esos errores, malas decisiones, han traído consecuencias malas, y por eso su vida económica o matrimonial o física o mental o como sea está mal, el culpable es él o ella. Hay gente que le pasa echando la culpa de todo lo malo que le pasa a todo el mundo, y hasta que uno no reconoce y no agarra responsabilidad para decir con sinceridad, yo soy el culpable de que mi matrimonio esté así, yo soy el culpable de que mis finanzas estén así, yo soy el culpable de que me vea más viejo por estar en el vacile, o cualquier área de la vida. Hasta que yo no reconozca que yo soy el culpable número uno. Vamos a poner un ejemplo. Escuche y retenga. Un hombre y una mujer casada. Ellos van caminando en su matrimonio, ajustando cosas, entendiéndose, conociendo. De repente se mete la suegra, o el suegro, o los cuñados, y comienza a intervenir en el matrimonio o en las decisiones de ese matrimonio, de ese fulano con esa fulana. Entonces ellos dicen, no, es que el matrimonio mío con mi mujer o mi marido, dice ella, es por mi suegra, o es por mi suegro, o es por mi cuñado. No, es por ustedes, porque ustedes les permitieron a los suegros, a los cuñados que se metieran. Díganme todos amén. No les voy a ver, solo escuchar. Es así, brother, así es que se enfrenta a la vida. Cuando en un matrimonio hay problemas, no se le puede echar la culpa a la suegra. Si tu suegra está metida ahí, es porque tú o ella dejaron que se metieran. Matrimonio lo desarrollo yo con esa mujer que Dios me dio. Nadie tiene derecho a venir a opinar nada. Sugerencias acepto de la gente que haya tenido un matrimonio sólido por 30 años. Yo no me voy a aconsejar con el que se ha divorciado 3 y 4 veces. Usted no tiene nada que enseñarme. O con la que, como Jesús le dijo, 5 o 4 maridos o 5 has tenido y el que tiene no es tu marido. Yo no me puedo venir a aconsejar con Elizabeth Taylor, 7 veces divorciada. ¿Qué me puede enseñar esa tipa? Que ningún hombre o ninguna mujer sirve. O sea, bobo, ¿qué te va a echar la soga al cuello? Ah, traviesa, toda la que se te atraviesa, darle. Esa es la cultura del costeño, machismo y hombría. No es tener 5 o 4 mujeres, eso te vas a pelar. No puedes con una y me vas a decir que puedes con 2 o 3. Eso es puro embuste. Eso no te lo crees tú mismo. ¿Tú sabes qué hace? ¿Sabes lo que demanda una mujer? ¿Aló? Digan las mujeres, pastor, sigo con mi deseo de seguir votando por ti. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, un hombre fuerte, sólido, es el que puede mantenerse íntegro. Escucha esto. A mí me gustan las mujeres. Ni modo que me gustaran los hombres. ¿A cuántos hombres les gustan las mujeres? Digan los hombres amén, porque no me asustan. Y escuche y retén. Eso que ahora el gobierno está justificando, que cuando un hombre con otro hombre viven, o una mujer con otra mujer viven, y tienen un niño, y tienen dinero, ahora la ley justifica, y que por estar viviendo juntos, entonces tienen leyes de que sí, vivan juntos, si ese es el deseo de enamorarte de un hombre y una mujer, bíblicamente, y desde el punto de vista de Dios, el homosexualismo y el lesbianismo es una aberración sexual, y Dios está en contra de eso, bajo ningún punto de vista. Y que no, es que de pronto él es homosexual por un gen, por un ADN genético. Dios no come de eso. Dios creó en el principio un hombre, lo hizo caer en sueño profundo y le sacó una costilla. E hizo una mujer. Dios hizo hombre y mujer, no sexo intermedio. Diga conmigo, el homosexualismo es diabólico. El homosexualismo es diabólico. Y el lesbianismo también. Todo el mundo dice amén. Es lo que Dios dice en la Biblia. Y el pecado hay que llamarlo así. Lo que pasa es que el diablo es un copieta. El diablo sabe que Dios instituyó la familia, hombre, mujer, hijo. Entonces vino y se inventó su propia familia, hombre con hombre, mujer con mujer, para llevarle la contraria a Dios. Por eso es que Satanás significa el adversario frontal y directo que Dios tiene. ¿Me explico? Dios no está de acuerdo con el homosexualismo. Diga conmigo, y el pastor Joel tampoco. Entonces te decía que a mí me gustan las mujeres. Lo que pasa es que yo me he mantenido, dicho sea de paso, el 14 que viene, 14 de este mes que entra, mi esposo y yo, ¿dónde está mi esposa linda? Mírala allá, amor mío. Vamos a tener 6 años de estar casado, casi 2 años de noviazgo, 8, y como 14 de conocernos como hermanos en Cristo, en las cosas de Dios. Lo que pasa es que yo me he mantenido sólido, íntegro, con una sola, por 6 años, y declaro que será mi posición hasta el día que Dios me llama a su presencia. Con una sola, digo como dijo el proverbista, miles son las concubinas o las reinas, 80 las concubinas, más una sola, digan los hombres casados, más una sola es la perfecta mía, la hermosa mía, la amada mía, la mujer con que yo me deleito, una sola. Yo puedo enamorarme de otra, pero es que yo le quiero servir a Dios en integridad. Está íntegro con una, hasta el día que me muera o Dios me llama en su presencia. Y eso es lo que estoy fundamentando aquí. Por lo que respecta a mí, con lo que tiene que ver conmigo, con el ministerio, mi generación será de las que mantengan firme, sólido en su mente, convicción fuerte, que Dios inventó el matrimonio y que Dios hizo un hombre y le sacó una costilla. Por eso Gaby es mi costilla. Una, yo no tengo que estar como el cangrejo con varios huecos. Uno solo. Los hombres digan amén. Y ustedes me perdonan si yo hablo muy castizo. Pero yo sé que tú estás acostumbrado a escuchar el lenguaje este en tu casa. Por eso te hablo así, porque yo sé cuál es el lenguaje cartagenero. Entonces vino el segundo Adán, Jesús, y a los 30 años tuvo que ser investido con el poder de Dios. Y el poder de Dios leímos que se llama Cristo. Digo conmigo, Jesús fue capacitado con la habilidad de Dios, llamada Cristo, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, para hacer lo que humanamente no podía hacer. Así a ti también y a mí me han investido con el mismo poder, para que humanamente podamos hacer y la unción pueda hacernos más fácil el trabajo al cual Dios nos ha llamado. Humanamente es posible, a mí no me fuera imposible estar en un lugar, en una casa como esta. Yo no tengo el billullo para eso. Yo no tengo la sabiduría para estar hablándote como en esta hora te estoy hablando. Si no hubiera sido dada por Dios. Porque él, que es mi hermano mayor, él sabe, yo nunca estudié teología. Yo estudié inglés. Yo de Biblia no sabía nada, como tú, como cualquier cristiano. Tuve que empezar a aprender. Llevo 14 años aprendiendo y no me he cansado todavía y nunca me cansaré. Si es que no te canses, tú apenas llevas 7 años y yo llevo 14. Tú llevas unos 6 meses o 2 o 3, hombre, yo llevo 14. Quizás tú llevas más que yo, llevas 18. Tú eres mi inspiración en esto. Ahora, antes de leer Colosenses 3, es que Dios es el que me está. Vamos a leer Hechos 10:38 y te voy a compartir allí porque a unos les funciona y la unción los respalda y a otros no. Y es el mismo Dios, es la misma Biblia. Y después leemos Colosenses 3, créeme que lo vamos a leer. Lo que pasa es que hay que dejarse guiar por Dios. Hechos 10:38, lo tiene. Dice, como Dios, ¿qué hizo Dios? Ungió, ¿con quién? Con el Espíritu Santo, ¿y qué? ¿Y con poder a quién? A Jesús de Nazaret. ¿Y cómo este anduvo haciendo qué? Viene, diga, buenas obras. Y sanando a todos los oprimidos, ¿por quién? Porque Dios estaba qué. Oye, Jesús andaba en la tierra libertando a todos los oprimidos por el diablo. Di conmigo, el diablo es el que oprime, es el opresor. Jesús es el libertador a través de la unción. Dice que Jesús, ahí dice, andaba haciendo bienes, buenas obras, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿En qué forma Dios estaba con él? A través de la unción. Y te dije al principio que Dios es, que la unción es Dios en la tierra, sin Dios dejar su trono. Amén. Ahora escucha y retén. Hay gente que tú la ves que no pueden con su vida, que la vida que llevan es una carga, que la vida que llevan, oye, ellos desean es morirse o irse lejos, para allá, para Playa Alta. Ellos desean irse para pa República Dominicana o para Estados Unidos, porque la vida que llevan aquí no les ha funcionado. Di conmigo, los mismos acontecimientos les pasa al justo y al injusto. O sea, las mismas cosas le suceden a los cristianos y a los no cristianos. Es lo mismo, dice la Biblia que es la misma cosa. La diferencia es que cristiano, diga cristiano. Cristiano viene de la palabra Cristo. Un cristiano es un ungido. Una cristiana es una ungida. Hay gente que está en Cristo. Hay otros que están en Jesús. Ellos creen en Jesús, se han salvado, creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero a ellos no les importa nada la unción. A ellos eso de la unción, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, a ellos no les importa eso. Entonces, vamos a decir que hay un cristiano, porque no voy a hablar de no cristiano, porque no está aquí. Que hablar con los que están aquí, que yo creo que son creyentes. Si ustedes están aquí es porque creen. Nos pasan los mismos acontecimientos, usted y a mí, las mismas oportunidades, los mismos retos de vencer en la vida, de triunfar, de superarnos, de crecer, de tener una familia sólida, de tener unos negocios fuertes, un trabajo o una carrera universitaria ahí fuerte. Pero hay uno que se le presenta la oportunidad y no la disfruta, no la aprovecha. Hay otro que se le presenta la oportunidad, escucha, pero que tiene las menos probabilidades de vencer en esa situación. Tiene menos probabilidades este que este, pero resulta que este vence, y este que podía, decía, oye, este tiene la posibilidad de vencer, fracasa. ¿Por qué uno triunfa y otro fracasa? Hay gente que pone una venta de aguacate, dos ponen la misma venta de aguacate, a uno los aguacates se les pudren y tienen que cerrar negocios, y otros no da abasto con los aguacates. ¿Por qué? Porque en uno se ha activado el favor de Dios y en el otro no. O en otras palabras, porque uno ha aprendido a cuidar la unción y el otro no. El otro la maltrata, la patea, la ofende. La unción se resiente, porque la unción es el Espíritu Santo. Hay gente que no le gusta orar, a ellos no les gusta leer la Biblia, a ellos no les gusta poner un cassette de alabanza en su casa, no saben ni dónde están las librerías cristianas. Hay gente que me dice, présteme un cassette de alabanza, ¿por qué no vas a la librería y compras uno? Este ha ido, este ha comprado, por ahí tengo de Bobby Cruz, y no te lo voy a prestar. Compra, paga el precio como yo. Hay gente que no sabe, nunca han ido ni ¿cómo que se llama la librería esa que está en la plazuela? Chalón, en la Castellana hay, en el mercado hay, en el centro uno. Ah, está Chalón, está, ¿cómo es? La Nueva Jerusalén. Oye, hay librerías cristianas y hay cristianos que llevan 4 o 5 años y no saben dónde está. Ellos nada más saben dónde está Sonoluz. Hay gente que no paga el precio, hay gente ni siquiera. Bueno, vamos a decir que no tienen plata para comprar un cassette, que yo lo dudo, con un Dios que es el dueño de todo, y que tú digas que tú no tienes billuyo. Eso es un embuste, porque Jesús se hizo pobre para que tú fueras rico. Lo que pasa es que tienes que renovar la mentalidad. Para otras cosas si tienes plata, para lo que te edifica, no. Hay gente que no le gusta poner que hacer cristiano, porque no tienen, no han comprado. Y el pastor ya le dijo que no le iba a prestar. Ahora se ofende. Ni siquiera ponen la emisora cristiana. En un momentico, para ver. Una canción, la última de Marco Witt. A ellos no les interesa eso. A ellos, la de Marino, oye, mi buen amigo Jesús. ¿Sí? Ay, Jesús. Está buena. Hay gente que no le interesa nada de esto, de venir a alabar a Dios, de venir a adorar a Dios, de venir a escuchar la palabra. Hay gente que es de fruto de 30 por 1. Hay otros que quieren dar fruto a 100 por 1, y eso lo ves tú. Dice Dios en su palabra, la honra del hombre está en pasar